de lo que ustedes han venido haciendo desde la semana pasada a esta casa. ¿Ustedes recuerdan que vieron sus casos en el momento donde vivieron un caso de una paciente con una neumonía por familia? También las destacadas que esa familia se recibe de los padres. Vieron también un caso de una paciente con una pulmona, y había un paciente con una tuberculosis. Lo que vamos a mirar ahora es la morfología de esa lesión. Vamos a mirar primero lo que es normal, que ocurre cuando hay un proceso inflamatorio, que es un proceso como el que se va a dar en la neumonía. Entonces hay que tener un poquito de edema, que el edema es causado por la condición vascular. Recordarán ustedes que cuando vemos nuestros alveolos, los alveolos tienen un capilar que va por los alveolos, que es la contraparte para el intercambio alveolo-capilar. Entonces cuando hay congestión, hay exceso de fluido. Este exceso de fluido puede llevar a edema. O sea, realmente lo que debemos hacer aquí es normal condición edema, ¿cierto? Y si hay un proceso, por favor, no se siente, si hay un proceso inflamatorio, entonces hay neutrófilos, células inflamatorias, etc. ¿Qué es esto? Yo no me acuerdo, es un lagarto, efectivamente, un reptil, pero esto es mismo conocido por acá como el iguana, ¿cierto? ¿Qué más me pueden decir que es el iguana? ¿Qué tan larga es la cola de esta iguana? ¿Qué tan larga? Muy larga. ¿Son cazopitones? ¿Dónde está que no la veo? Es el concepto. ¿Dónde está que no la veo? ¿De qué color es el ojo del otro lado? Yo podría, lo que más podría decir es, ¿esta es una iguana joven? Sí. Es una iguana que viene de la costa atlántica o de la costa del Pacífico. Perfecto. Entonces, ¿dónde está la cola que no se ve? No sé. ¿De qué color es el otro ojo? ¿Viene del Atlántico o del Pacífico? Cuando ustedes como médicos, envíen una muestra al laboratorio, tienen que poner información. Es decir, cuando ustedes saquen un pedacito de piel, que es un algoso, y lo manden al patólogo para que le emita un diagnóstico, tienen que decir, esta biopsia es de una mujer de 45 años con probable diagnóstico de tal y tal. ¿Por qué? Porque igual que lo que están diciendo ustedes aquí, vamos nosotros los patólogos a estar presentados. Yo te dije, ¿tiene cola? No sé. Probablemente sí. ¿Ya llegó todo? Probablemente sí. Probablemente es de la costa atlántica porque es verde, porque en el Pacífico hay unas azules, pero son tan raras porque hay muchas más verdes, ¿cierto? Pero eso son solo asunciones. Ustedes en medicina van a tener que aprender a asumir nada y a creerle a nadie. ¿Claro? Entonces, después de esa salvedad, este es una autopsia, esto es como normal, es para paciente, a pesar de que ustedes no ven el resto del cuerpo, es una persona de 80 años, que nunca en su vida fumó ni permitió que se fumara a su alrededor. Entonces lo que ustedes tienen acá son los pulmones, este es el saco pericárdico, que todavía no está abierto. Lo que ustedes observan acá son unos pulmones morfológicamente normales. El corte de estos pulmones morfológicamente normales muestra de igual manera un parénquima suave, esponjoso, sin fibrosis, sin edema. Probablemente, como ella vivió en lugares donde hay polución por los carros, ustedes pueden ver pigmento antracótico en los nodos linfáticos. Lo ven negro aquí, ¿lo ven? Ven acá otro nodo linfático negro. Entonces, sus nodos linfáticos antracóticos incluye macrófagos que han fagocitado los fragmentos de carbono que la señora estuvo respirando. Siguiente, por favor. Entonces, lo que tenemos acá son los capilares linfáticos cuando hay edema, entonces ustedes lo notan, ¿cierto? Cada uno de estos capilares, esto es parte de un lobo, entonces cada uno de estos capilares es parte de un bombillo. Por favor, la opción. Esta foto la hemos visto previamente, pulmón normal, entonces quiero resaltar que hay capilares en que las paredes alveolares, que esto es una pared supremamente delgada para que cumpla su función y que no hay casi células, por ahí habrá, solo mira, habrá uno o dos macrófagos y los alveolos, que son los macrófagos alveolares. Siguiente, por favor. ¿Qué ocurre cuando hay entonces congestión? En condición, miren los capilares llenos de células rojas. Entonces, el primer paso para inflamación, congestión. Ustedes se dan cuenta de que cuando se roja, vamos a ver, si está una vez, entonces se le hematiza rojo y se hincha, lo vuelve una roncha. La roncha es edema. Exactamente el mismo proceso ocurre en el pulmón. Entonces, congestión, capilares congestionados, edema, fluido sale de esos capilares y viene el edema aquí, ¿lo ven? Dentro del edema entonces se pueden observar algunos macrófagos. Siguiente, por favor. Si el proceso es infeccioso o si el proceso es de otra índole, se van a observar ciertos tipos de células. En este paciente el proceso no es infeccioso, sino que es una insuficiencia cardíaca conductiva. ¿Cómo se puede producir edema? Por daño capilar, por ejemplo, cuando hay una infección, porque hay liberación de linfoquina y de sustancias que van a producir dilatación del alveolo del capilar. También se puede producir edema por aumento de la presión hidrostática. ¿Qué ocurre cuando hay insuficiencia cardíaca conductiva? Y además, cuando eso ocurre, entonces hay hemorragia, o sea, sangrado dentro del alveolo. Estos eritrocitos tienen que ser metabolizados, por lo tanto llegan los famosos macrófagos y hacen su función, los fagocitan, y al final lo que quedan son unos macrófagos dorados ahí, llenos de hemoglobina, y estas son células características de insuficiencia cardíaca conductiva. Pero como vamos a hablar de infecciones, neumonía, entonces lo que ocurre es el proceso siguiente: congestión, edema, llegada de células inflamatorias, que cuando es una neumonía bacteriana probablemente sea neutrófica, liberación de linfocina, ¿cierto? Que van a tratar de atraer otras células, que van a reclutar más células para atacar ese agente patógeno que es una bacteria. Entonces, ¿cómo se va a ver esto morfológicamente? Ya vimos cómo se ve condicionado, es un pulmón que tiene unas alveolos llenas de eritrocitos, el proceso continúa, hay salida de líquidos, edema, luego hay salida de eritrocitos, hay llegada de neutrófilos. Entonces, ¿cómo se va a ver esto morfológicamente? Recuerden el pulmón que vimos inicialmente, ahora miren ustedes este pulmón con una consolidación. ¿Por qué llamamos consolidación a esto? Porque el alveolo que está libre de elementos formados, solo es un espacio, se ha llenado con fluidos, se ha llenado con sangre y se ha llenado con células inflamatorias, a menos de que hay microorganismos. Entonces, esto que debería estar vacío está lleno. ¿Cómo se va a sentir? Pensado. ¿Cómo se va a ver la radiografía? Denso. Entonces, eso se llama una consolidación. Dependiendo del tipo de proceso, entonces puede empezar en un bronquio y circundar los alveolos y afectar los alveolos circundantes. ¿Cómo se llama esto? Entonces, bronco, porque hay una afección del bronco y de los alveolos circundantes, entonces bronconeumonía. Ese es el proceso que ustedes ven aquí. Si ven acá, acá hay un bronco con una afectación del parénquima circundante, produciendo una consolidación en parche. ¿Por qué digo en parche? Porque no todo se ve de igual textura. Miren aquí. Acá ven ustedes que está edematoso, congestionado, sin embargo acá ustedes ya ven que hay otra consistencia que es los de células inflamatorias que han llegado. ¿Cómo se ve eso microscópicamente? Entonces la radiografía es básicamente un reflejo de la consolidación, de las áreas de consolidación siguiente. Entonces, igual acá, de igual manera, es un proceso en parte. Siguiente, por favor, lo mismo, una imagen mayor, parte, donde hay bronquios, bronquiolos, y un proceso inflamatorio del parénquima circundante, siguiente, igual aquí. Siguiente. Esto es un proceso global. Recuerda que en el anterior era el impulso y era bronquio alveolar. Este es un proceso global. Acá hay un globo, ¿cierto? Este es un pulmón izquierdo, hay un globo superior que está comprometido totalmente, este otro se le está solo edematoso. Esto es una neumonía. ¿Cierto? El anterior proceso era una bronconeumonía. Esto es una neumonía. Mira, acá hay un globo. ¿Lo ves? Entonces esto es una neumonía lobar. Hay un organismo que es característico de que produce eso, que es el estreptococo neumónico. Sin embargo, las neumonías lobares son procesos raros debido a que hay una intervención temprana que es un antibiótico. Por lo tanto, esto que vemos aquí son realmente dos casos extremos, porque las neumonías tratadas no se van a ver así. Entonces, por favor, vean acá, usted se preguntaba proceso lobar, y acá la diferencia entre un lobo y el otro. El lobo inferior está consolidado, o sea, acá hay un proceso neumónico, o sea, una neumonía, contrario al lobo superior, donde lo único que hay es edema. Cuando esto ocurre, evidentemente hay células inflamatorias que son los neutrófilos. Estas células inflamatorias con mal condición están en muchas partes. Puede haber células inflamatorias en la pleura. Cuando esto ocurre, entonces se produce un enfisema, un pus en la cavidad pleural. ¿Cierto? Y esto se puede resolver o podemos resolverse cuando el paciente queda adherencia. Siguiente, por favor. Y finalmente pueden ocurrir abscesos. Hemos visto entonces que toda esta trama alveolar está llena de líquido, de células, de microorganismos, puede resolverse, pero si el proceso es muy severo, ¿qué ocurre cuando hay neutrófilos generando proteasas, cuando hay macrófagos fagocitando y destruyendo bacterias? ¿Qué ocurre? Es un campo de batalla, básicamente es un campo de batalla. Entonces, ustedes, si se imaginan un campo de batalla en el campo de combate, no tienen ningún cuidado con lo que está alrededor, con las estructuras que están alrededor. Ya se están tirando los unos a los otros, pero en su combate destruyen las estructuras que están alrededor, o sea, las paredes alveolares son arrasadas y finalmente queda un absceso. Todo aquí se forma un absceso, acá hay un absceso, acá hay un absceso. Entonces, una neumonía que progresa un absceso y un pronóstico es un poquito más serio que una neumonía que no produce un daño de las paredes alveolares. ¿Por qué? Porque si esta se recupera, ¿qué ocurre con este paradigma? Aquí esto ya no es funcional, ¿cierto? Entonces hay ciertos microorganismos, como por ejemplo los pleumos, el vacío del pleural, que producen, tienen mayor tendencia a producir este tipo de absceso. Esto es la neumonía, la parte de la que se tiene la neumonía, pero lo pueden encontrar como vacío del pleural. Entonces, el tres neumo 3, y el anemone tiene la mala costumbre de formar estos sarcasmos. Siguiente, por favor. Pero obviamente los sarcasmos se pueden formar, pueden ser formados por cualquier organismo. Por ejemplo, ¿qué ocurre con los alcohólicos? Los alcohólicos se duermen, devuelven los procesos que han comido, broncoaspiran, que no tienen microorganismos en la cavidad oral. Como han broncoaspirado, y este material ha estado en el estómago, hay ácido clorhídrico que va a producir daño del parénquima, va a permitir que esos microorganismos, que son anaerobios, proliferen, y se produce, por ejemplo, un absceso por anaerobios en los alcohólicos. Sin embargo, los alcohólicos también es muy común los abscesos por desfiel. Entonces miren lo que queda acá, acceso calidad, acceso aquí. ¿Cierto? Entonces eso es lo que va a quedar finalmente. Acceso, neumonía, ven acá, neumonía, acceso. Microscópicamente, ¿qué es lo que habíamos dicho? Acá vemos un pulmón congestionado, lo ven ustedes, con un proceso neumónico que puede ser muy severo, hay muchas células ahí. Sin embargo, contacten ustedes con esto que hay acá, una diferencia dramática, ¿cierto? Pues miren ustedes, ¿qué va a pasar con esto? Si se recupera, probablemente sea muy grave. Pero aquí, lo que va a ocurrir es que se va a formar un absceso. Cuando se forma un absceso, esto se produce y crea una cavidad que no es posible funcionalmente para este cambio de velocidad. Entonces, lo que ven ustedes acá es un proceso neumónico, alveolos congestionados, ¿cierto? Células, inflamatorias, que son las paredes alveolares, edema, y este es el poder. Miren aquí, mayor poder, lo vemos, ustedes ven aquí, muchos neutrófilos en los espacios alveolares, congestión, material proteináceo y edema. Sin embargo, miren, que la pared del alveolo todavía está preservada. O sea, aquí a pesar de que hay un proceso que combate entre los neutrófilos y el microorganismo atacante, no han destruido la pared, ¿cierto? O sea, si esta neumonía se resuelve, probablemente para un final de este paciente se va a funcionar. Miren, por favor. Miren aquí. Células inflamatorias, congestión. Miren, por favor. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? Aquí de las paredes del alveolo. O sea, el proceso ha sido ya mucho más severo, con destrucción de las paredes alveolares y formación de un absceso. ¿Cierto? Absceso, hemorragia, absceso, hemorragia, ¿cierto? Entonces miren acá, alveolos, digo, perdón, capilares, no hay pared alveolar, acá ya empieza el proceso de fibrosis. Bien, yo les puedo decir aquí que este paciente era un alcohólico y este absceso fue por material desnutrido. Entonces miren fragmentos ahí de material desnutrido, de carne, de... El paciente se quedó dormido o vomitó, broncoaspiró, entonces eso se impacta, este material se impacta en los broncos y los alveolos. El ácido clorhídrico ayuda a disminuir para encima los microorganismos de la mucosa oral y de la faringe que van y ayudan a producir un absceso, entonces abscesos con anaerobios como estreptococos, bacteroides, etc. Y bueno, entonces con esos pacientes también de que son alcohólicos y que están desnutridos, es obviamente más preservado que una persona normal. Bueno. ¿Qué ocurre aquí también cuando hay material extraño? Se forman granulomas. ¿Sí? Fibrosis. Recuerden los granulomas que son tuberculosis, también los podemos ver como reacciona un cuerpo extraño, o antihongos. Eso lo vamos a ver luego. Se forman granulomas y se forma un tejido fibrótico. Este es un absceso. Este absceso tiene la característica de que es un absceso crónico. no habrá un acceso generalmente se refiere a algo agudo, pero puede haber accesos crónicos, y sí, sí los hay. Entonces el proceso de cicatrización no se lleva a cabo, entonces la cavidad de todas maneras está fibrosada, pero está ocho también con un material inoculento, y adentro hay una cantidad de células inflamatorias y microorganismos. Hay ciertos organismos que tienen la mala costumbre de producir accesos crónicos. Por fortuna son organismos realmente ocasionales, no son comunes. Siguiente, por favor. Entonces, eso es lo que ustedes van a ver. Desde la fibrosis de la pared, material necrótico acá, fibroblastos formando la pared, vascularización, neocamilarización, macrófagos que se han tragado la sangre, o sea, que han fabricado la hemosiderina, y acá probablemente haya además microorganismos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo sabemos si hay microorganismos? Los tenemos. Ustedes usan lo que ya sabemos, la cara. O usamos un simulation que es una coloración para partidos a su valor resistente. Este es un simulation, lo que ven ustedes acá es un partido prolongado, no se va a la cama. Quiero un partido a la cara, probablemente con ramificaciones aquí. Lo ven ustedes, sin embargo esto no corresponde a una microbacteria. Este organismo se llama miocardio. Y van a tener ustedes que las miocardias son parcialmente ácido alcohol resistente. Cuando usan la coloración de miocardio. Cuando usan la coloración de Thiel-Nielsen, no tiene, pero una coloración de Thiel-Nielsen modificada, ella tiene la coloración de Thiel-Nielsen modificada, se llama, entonces eso es una miocardia. La miocardia es un organismo que se encuentra también en todas partes, como la micobacteria, ustedes la encuentran en todas partes. O sea, es fácil adquirir una infección con eso. Sin embargo, las infecciones humanas son realmente raras. Este paciente tiene algún factor de riesgo, que sea una infección o que sea un trabajo que lo exponga al microorganismo. ¿Entiendes, por favor? ¿Han oído ustedes hablar de neumonía? Puede formar accesos. Mire, en términos generales, cualquier organismo puede formar accesos crónicos. ¿Cuándo ocurre un acceso crónico? Cuando el organismo no es lo suficientemente efectivo para matar al paciente en la parte aguda. Estos otros organismos que hemos mencionado, como el ser neumo, como el óculos influenza, son bastante agresivos y al paciente probablemente se muere en la parte aguda. Si no, se recupera. Algunos otros organismos son insidiosos y la miocardia es una de las que puede producir una infección crónica. Entonces, ¿han oído ustedes hablar de neumonía atípica? ¿De quién ha producido? ¿Cómo? ¿Micoplasma qué? Sí. Pero, por ejemplo, sabemos que hay, por ejemplo, yo digo, micoplasma tiene un apellido. ¿Cuál es el apellido? Micoplasma pneumoniae, y las neumonías virales. ¿Qué ocurre cuando hay una infección viral? La infección viral produce una respuesta inmunológica distinta de la que produce una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque ¿qué es un virus? ¿Qué es un virus? No oigo mucho porque están hablando al mismo tiempo. Tanto respondiéndome es increíble. ¿Es algo qué? Claro, creo que el virus es algo que uno no sabe muy bien Por lo tanto, la reacción inmune es reacción de tipo celular, ¿cierto? Es una reacción celular porque estos virus necesitan una célula, o sea, son intracelulares, para sobrevivir. Entonces, lo que ustedes van a ver con lo que llegan ahí, que es básicamente un proceso de la pared del alveolo, contrario a la neumonía bacteriana, donde ustedes tienen una gran cantidad de neutrófilos dentro de la cavidad del alveolo. Claro, entonces, ¿qué va a ocurrir a estos pacientes? Desde los cuales están encontrando neumonía, producen una sintomatología similar, se van a encontrar muy mal, tienen dolor mal de corporal, muscular, cefalea, etcétera, pero cuando ustedes con esta niña, realmente no van a sentir una consolidación. ¿Por qué? Porque no la hay. ¿Lo ves? Sin embargo, la sintomatología es mucho más severa que los hallazgos clínicos y su médico de la gente paciente. Entonces, esto es básicamente característico de ciertos virus, de ciertos virus y de micoplasma pneumonía. ¿Qué ocurre con otros virus? Ustedes han oído hablar del virus infeccioso respiratorio, ¿a qué les afecta? A los infantes, ¿ya? Pues le da originales. Pero también afecta a niños mayores y también afecta a adultos. Sin embargo, la sintomatología más severa está en la población pediátrica. Ya después de que usted se infectó, puede volverse a infectar, pero la sintomatología va a ser más sutil. ¿Qué va a ocurrir con el virus infeccioso respiratorio? Pues va a producir una neumonía con una célula. ¿Cómo llamamos a esta célula? Produce un sustituto, son células gigantes, multinucleadas. Un sustituto es un citoplasma con una cantidad de núcleos. Lo que ustedes van a ver es placenta. ¿Recuerdan? Ya mi placenta es citoplasma y un sustituto no poblado. Entonces, esto es un sustituto respiratorio y esto que hay acá es una aglomeración de virus. Es una infección. Entonces esto es básicamente, sin embargo, si ustedes notan, a pesar de que hay una gran cantidad de células descamadas en el espacio alveolar, también van a notar que no es tan marcado como lo que vimos en las neumonías bacterianas, sino que ustedes todavía pueden definir claramente la pared alveolar, que es condicionada y que además tiene citoplasma de neumocitos tipo 2. Y acá ustedes van a ver que el fenómeno celular no es de neutrófilos, sino de linfocitos y de algunos macrófagos. Bueno, eso ocurre con los procesos infecciosos bacterianos virales. ¿Hay otros tipos de neumonía? Sí. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando alguien está maluquito? Los niños que están maluquitos, ¿qué le hace la mamá? ¿De eso hace? ¿Y con qué? Y han notado que también les dicen por acá, o cuando se quema que le echan petróleo, ¿qué ocurre con eso? ¿Ese material a qué se refiere? ¿Es grasoso ese material? Sí. Bueno, el de vaporú es bendito. Eso le echan de vaporú para todo, a todo. Y a veces cuando le meten de vaporú, ¿qué ocurre? ¿A dónde se va a hacer el vaporú? Entonces tenemos neumonía sutílica. Yo no sé si acá en la costa lo usan, pero en muchas partes del país a los niños quemados le echan petróleo, le echan una gran cantidad de cosas y algunas veces les da a tomar y eso se va a los pulmones. Entonces, miren ustedes, hay una diferencia entre este parénquima que se ve amarillento y el parénquima congestionado aquí. Fíjense por favor, esto es una neumonía lipídica. Una neumonía lipídica se observa en cierta cantidad de fragmentos de lipidios, gotas de lipidios, la reacción inflamatoria alrededor, y generalmente está alrededor de los bronquiolos, porque había entrado eso. Fíjense por favor, contrario a una neumonía lipídica endógena. Una neumonía, la que vimos es exógena, es un endógeno. Lo que ocurre aquí es que hay una fractura que hay en la sangre de la otra. Además de el tejido hematopoyético, ¿sobre qué está teniendo ese tejido hematopoyético? ¿A ustedes les gusta reunir hueso cuando les dan un sancocho? Cuando se chupan el tuétano, ¿qué es el tuétano? Grasa. Grasa. Miren una médula ósea y las células hematopoyéticas están sustentadas sobre un tejido fibroso que está lleno de adipocitos. Cuando se rompe un hueso, ese tejido adiposo se va por la sangre, puede llegar al pulmón, puede llegar a muchas otras partes, pero no es el único proceso. No es el único proceso. Hay otros procesos donde se liberan lípidos dentro del organismo que pueden producir una neumonía endógena. Hasta aquí preguntas. Esperemos que me recuperen esto. Aprovechen para preguntar. Todos los procesos que vimos al principio de la consolidación, entonces en parte, se van dando como una secuencia, si no se da la recuperación temprana, o simplemente se pueden dar, por ejemplo, el proceso lobar se puede dar sin necesidad de que haya ido. Excelente pregunta. Hace 90 años en que no teníamos antibióticos, lo clásico era el proceso así, porque la penicilina existía, entonces como esto de tres, debemos esperar, cuando se la penicilina, no se detenía el proceso. Eso llegaba a una neumonía lobar. Sin embargo, con la intervención temprana, lo que encontramos es que estos procesos son limitados y nefastos. Son limitados y nefastos porque por cada área de los niños que tienen una cantidad de personas que tienen acceso a que tienen una son limitados en parte y puede haber distintas secuencias, o sea, puede haber un estadio más centrado aquí y un estadio más tardío. O sea, esto no es más absoluto, realmente no es más absoluto. Sí, las fotos que yo le he mostrado son los extremos. ¿Por qué son los extremos? Porque la mayoría de las personas que son tratadas de forma adecuada, temprana, etcétera, no se van a morir. Entonces lo que vemos aquí son los que no tuvieron la suerte de recuperar, que son las autopsias, en caso en el extremo severo del proceso. En la mitad hay algunos que tienen un poquitico de edema, un poquitico de edema, y ustedes lo van a aceptar y lo van a ver en la radiografía, pero se van a recuperar. O sea, no van a quedar cicatrices ni nada. En lo que queda acá, es decir, los que tuvieron la mala fortuna de formar abscesos, de formar una neumonía lobar, de hacer una bronconeumonía severa, o que tenían un organismo que era resistente al tratamiento tradicional, o que tenían diabetes, o que tenían sida, o que estaban en los extremos de la vida, donde ustedes saben que son más susceptibles. ¿Por qué? Porque el antibiótico es una ayuda, pero si el sistema inmune no está funcionando, el antibiótico no va a servir de mucho. ¿Sí? Bueno, el doctor Abello se examinó como una obra de tuberculosis. O sea, yo voy a limitarme básicamente a la morfología, porque yo ya llevo como 3 horas de clase. ¿Ya cómo? Yo ya le voy a dar un servicio a los dientes, una morfología. Entonces vamos a hablar de tuberculosis y otras enfermedades granulomatosas. Granulomas no son específicos de tuberculosis, no son específicos de tuberculosis, pero son altamente sugestivos. ¿Qué otras cosas producen granuloma? ¿Cuáles? No todos los son. ¿Cuáles? Micoplasma, aspergillus. Micoplasma, paracoccidioides, básicamente eso, paracoccidioides, coccidioides. El histoplasma. El aspergillus tiende a producir una infección más aguda. Cuando el proceso es agudo, no hay tiempo de que se formen los granulomas. Los granulomas son una cantidad de macrófagos sensaditos juntos, por eso son multinucleados. Entonces eso toma tiempo. ¿Ha visto usted algún comité que se llame las cosas más? Los comités se sientan, almuerzan, llaman al orden del día, luego ya, almorzamos y nos vamos y continuamos la primera. Bueno, entonces el texto va a ser así como está, pero lo que vieron ahí es la manifestación morfológica de eso, que a los granulomas se van a ver como puntos amarillentos, ¿cierto? Y este granuloma es básicamente una cantidad de células que se han juntado, han formado una célula multinucleada de tipo lánguido y está rodeada por otros macrófagos que son celuloides. Dentro, uno supuestamente debe observar la micobacteria, ¿cierto? O el hongo, por ejemplo, el histoplasma, o coccidioides, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente el proceso patológico. Hablamos también del complejo de Gong, que es cuando ocurre la primera infección, la micobacteria se deposita en el pulmón, se forma un granuloma, ese granuloma es drenado hacia un nodo linfático, que es granuloma, más nodo linfático con transplantación, complejo de Gong. Eso se queda ahí quieto, se puede reactivar, entonces forma más granuloma, se forma una cavitación. ¿Cuándo ocurre la cavitación? Cuando hay un proceso de autodestrucción. ¿Por qué? Porque estas células inflamatorias están tirando a todo lo que encuentran por ahí, tratando de matar la micobacteria, y cuando le tiran a todo, dañan el parénquima pulmonar, se forma una cavidad que está llena de necrosis, que en el caso de tuberculosis es calcificación, miren aquí, miren la cantidad de granulomita, que acá es calcificación, y ustedes recuerdan que eso, es lo que quiere decir calcificación, si esto está cerca de un bronquio, ¿sí? Material cancerígeno, neurótico, sale. ¿Cómo sale? Queda una cavidad. Aquí tengo una de las cavidades, si quieres, por favor, miren acá. Necrosis, múltiple granuloma, siguiente. Lo mismo, cavidad. ¿Qué ocurre en esta cavidad? Entonces, que hay un líquido, ahí puede haber hongos. Cuando ocurre una cavidad, entonces uno está inhalando. Cuando pasa una cavidad, uno tiene la endospora, entonces la entra llena a este espacio donde todavía hay micobacterias. Pero algunas veces cuando el paciente se cubre y llega a la cavidad, entonces los hongos están en una micobacteria fabril, entonces se forman bolas de hongos ahí. Aquí está. Siguiente, por favor. Lo mismo, cavitaciones. ¿Perdón las cavitaciones? Siguiente. Complejo de Gong. Granuloma con necrosis. No, el granuloma generalmente es para pleural. Siguiente, por favor. Acá hay una magnificación mayor. Granuloma con necrosis. No, el linfático con necrosis. Esto se calcifica. Entonces, es evidencia de que hay una infección con necrosis. Siguiente. Lo que hemos dicho. Granuloma. Siguiente. Múltiples granulomas. ¿Con qué puede ser confundido esto? Con una enfermedad autoinmune que probablemente esté relacionada, pero nadie lo dice con la boca llena, pues, a voz llena, que se llama sarcoidosis. Sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa que no produce necrosis carcinógena, que generalmente se encuentra en personas de raza negra y que produce múltiples granulomas similares a esto. Sarcoidosis, necrosis carcinógena, anillo circundante de macrófagos con linfocitos, fibrosis alrededor. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde están las micobacterias? Aquí, aquí. Es muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué se encuentra? Material necrótico, deben haber micobacterias, células inflamatorias. ¿Es fácil ver las micobacterias? Es muy difícil. Usamos funciones especiales, pero en una lesión de 3 centímetros cúbicos, de 1 centímetro cúbico, que tenga 2.000 micobacterias, escasamente, si no tiene suerte, sería uno. O sea, el hecho de que uno no las vea, no quiere decir que nacen ahí. Siguiente, por favor. Entonces, cuando uno las tiene, se van a ver aquí. Siguiente. Miren. Este es un siniestro. Sí, esto es que era un siniestro. miren acá las micobacterias. ¿Puedo ver si esta es micobacteria en tuberculosis? ¿Puedo ver si esta es micobacteria en tuberculosis? Pero respondieron todos al unísono. ¿Podría decir que esta es micobacteria en castración? Para Hay muchísimo más sólido. Entonces, es la forma de estar con un país y ahora tener una solución para otros que se han estado con un mejor para un nuevo país. ¿Cierto? Así es que aquí vemos la dificultad de este actor en nuestro país. Obviamente puede ser un espíritu o como forma que la doctora se lleva a desplazar. Pero el espíritu como de forma va a presentar un cuadro más agudo que lo que hemos visto previamente. El espíritu tiene una apariencia muy fuerte que va a producir una lesión como si fuera burbujas de jabón. Esto no se corta, mira eso, está todo listo, porque es todo mejor. Es como de burbujas de jabón. Y las lesiones de paloma se van a ver como si hubiera salido un boquete por el espacio que le saca la burbuja. Entonces, esto mide el material, es un monstruo cortado con una cantidad de células de monstruos salinos. Y eso, por favor, mayor aumento, acá están los organismos. Veamos ahí, como no lo vemos claramente, lo obtenimos con una coloración de plata. Siguiente, por favor. Bueno, ahí me sacó la coloración de plata. Vamos a ver tres casos para que solventemos esto. No sé si ya están viendo la coloración de plata. No lo hace porque despierta lo demás. Bueno, vamos a ver, por favor. Recarguen baterías, vamos a solidificar, vamos a hacer casos. Vamos a pasar de lo abstracto, todos estos nombres y estas cosas realmente confusos, a lo concreto, lo que nos importa hacer. Vamos a hacer tres casos. Entonces, lavado de los cuando ya el hombre de 10 años, mis malversaciones hidravitales, así de cierto, fiebre, no productiva, los rayos de inteligencia, neumonía intersticial, el consejo de que va a ser un campo, ya lo voy a hacer. De nuestro HIV, entonces ustedes a poner qué es más frecuente de los casos de 400, 300, 400, 400 y 100. Eso vamos a decir, que es un tema que es un diagnóstico y anular que tiene. Entonces, dificultad respiratoria, hongos, bacterias, ¿cierto? Sí. Virus, y no hay que estar asociada con todo, o sea, por eso va a estar en el lugar. ¿Cuál virus? Chico de aluminio, lo va a dar a todos. Entonces, como estamos hablando de hongos, miren, que se le da de la misma cosa, vamos a pensar primero en bacterias y el hongo. ¿Cuál bacteria? Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium aeruginosa y hongos, y hongos distintos cosas. Como está ahora en el hospital, necesitamos obtener un estudio. Y eso, por favor, no lo pedimos obtener en el estado de cuadrera, porque no está produciendo nada. Lavado de cerdas, se meten al lavamiento de la cara, lo lavan la producción también, y saben qué verbo. Diagnóstico inmediato. A ver, chicos, ánimo. Bueno, el material es humoso. El humoso es un cariño. ¿Cómo lo confirman? Función de plata, siguiente. Función de plata, no es un cariño. Siguiente, por favor. Hombre de 71 años, con lesiones miliares. ¿Qué es entonces? Tuberculosis. Miliar. Entonces, miremos el lavado. Tiene que lavar una gran cantidad de células. ¿Qué tipo de células son estas? ¿Qué células son? ¿Qué podemos ver? No. Macrófagos. ¿Cierto? Los lacromas son más difíciles de ver porque son una célula grande. Es más difícil que la persona los pueda atacar porque ellos puedan ocasionalmente se puede. Entonces, lo que vamos a ver es lo que forman los lacromas, que son dos macrófagos. Macrófagos. ¿Qué otra célula vamos a ver? ¿Proceso agudo o crónico? Puede ser agudo, pero normalmente son. ¿Qué células? Neutrófilos o macrófagos. Linfocitos más macrófagos. Puede que se ponga a la frente de los. ¿Cómo lo confirmamos? de la radiografía, pero ustedes necesitan hacer el diagnóstico en el laboratorio. ¿Qué decir? Venga, siguiente, por favor. En el beca había mucha situación. El siguiente es otro caso, no recuerdo, pero una vez que me